Bueno, en muchos lados se están viviendo situaciones complicadas en lo social y en lo político. En Latinoamérica, bueno, hay algunos países en los que están pasando cosas complicadas. Uno de ellos es Nicaragua. A mí me cuesta tener una posición clara sobre lo que está pasando en Nicaragua. Lo que sí, cada vez que veo una imagen donde hay fuerzas de seguridad reprimiendo a gente en la calle, me sale estar en contra. Acá, o sea, un gobierno que se invoque popular. A mí me queda esa impresión. Uno no puede avalar que las fuerzas de seguridad repriman una manifestación en la calle. En un lado sí y en otro no. Y en Nicaragua se viene dando mucho esto, ¿no? De las fuerzas de seguridad en la calle, a pesar de que Ortega es el presidente, que es el mismo que llegó triunfante en la Revolución Sandinista de 1979. Hay un grupo de personalidades que están pronunciándose con preocupación en contra de lo que está haciendo el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Uno de ellos que firma es habitué de este programa de radio, es Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda. Lo tenemos en línea para charlar con él y para que nos explique cuál es la posición que tienen. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al Enredo. Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Bueno, ¿nos contás a propósito de esta declaración que han sacado, cuál es la posición que tienen sobre lo que está pasando en Nicaragua? Mira, en principio es una posición directamente humanitaria, porque ya los muertos se calculan entre 150 y 200 y hay 1.500 heridos, la mayoría de ellos jóvenes, y la mayoría de ellos por heridas de bala de francotiradores. No es solo que las fuerzas oficiales están en la calle, ¿no? Son francotiradores. Es decir, hay todo un mecanismo parapolicial que está a las órdenes del gobierno, que está trabajando en esto, ¿no? Además, como vos decías, según el documento de identidad, el actual presidente actual de Nicaragua es el mismo que encabezó la insurrección sandinista, pero es el mismo en los papeles, pero no el mismo en la práctica cotidiana, ¿no es cierto? Esto, desde hace 10 años hay en Nicaragua una tendencia hacia el autoritarismo cada vez más creciente, que ha ido acompañado de que después de 10 años de fuerte crecimiento de la economía, como acompañó todo el proceso latinoamericano, ahora hay una crisis tremenda y el gobierno de Ortega Murillo, que Murillo es la mujer, además de la compañera de toda la vida de Ortega, ha aplicado un paquete neoliberal que, a semejanza de lo nuestro, ha comenzado por recortar las jubilaciones y las pensiones, ¿no? Lo cual hace dos meses trajo una fuerte reacción de las personas, los pensionados, acompañado por estudiantes universitarios, y se desenvolvió este proceso represivo que va creciendo, ¿no? A tal punto que hace dos días hemos conocido también una carta de Ernesto Cardenal denunciando también esto, ¿no es cierto? Sí, eso te iba a comentar. ¿Cómo te va, Luis, Eduardo? Ah, ¿qué tal? Buen día. Que sí, Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez, que fue justamente vicepresidente de Ortega en la época de la derrota contra el sandinismo, ¿no? Sí, y muchos de los antiguos comandantes sandinistas, como Mónica Baltolano, militantes del sandinismo como Gioconda Pelis o Oscar René Vargas, también están denunciando esto, ¿no? Sí, y los firmantes de esta declaración en la que vos estás, también algunos de ellos y de ellas fueron brigadistas internacionales en ese momento. Claro, participaron en Nicaragua también, sí, es cierto. Hay también en la declaración un llamado a recuperar los valores y el espíritu de la revolución del 79, ¿no? Porque lo que está sucediendo es una deslegitimación total de todo un proceso de revolución transformadora real que quedó trunco y que ahora termina en esta situación, en fin, totalmente deslegitimante y desesperanzante para cualquiera, ¿no? Por las informaciones que llegan, a veces tendenciosa porque uno de un lado, otro del otro, pero en general, este es un proceso que se dio a partir de la juventud, porque tengo entendido que fue la juventud, ¿no?, los sectores más jóvenes los que se han empezado a movilizar, a pelear contra estas políticas de Ortega, ¿no? Sí, ha empezado por los sectores universitarios, ¿no? Pero también por sectores desplazados y por sectores muy golpeados por la crisis, ¿no? Ahora, como pasa en todos estos procesos del fondo y de estos organismos internos respecto de la Argentina, hoy el gobierno Macri, para el imperio y para los organismos financieros, trata de ser un ejemplo a seguir para América Latina, ¿no? Frente a la caída y al derrumbe de Brasil, Macri aparece como el interlocutor de la región frente al imperio, frente a Estados Unidos. Entonces, el fondo y estos organismos no van a dejar caer a la Argentina como lo hicieron en la época de la Rúa, ¿no? Están tirándole un lazo y una soga, ¿no? Lo cual no quiere decir que el ajuste no va a ser mucho más fuerte de lo que piensa el propio gobierno, ¿no? Porque van a aplicar un ajuste. Vos fijate que en cada ministerio hay un veedor del Fondo Monetario Internacional. No es como antes, que las auditorías eran cada 3 meses. Acá el control del fondo lo va a hacer día tras día. La situación es muy, desde este punto de vista, es muy compleja y se necesita en forma urgente una respuesta de las fuerzas populares, ¿no? Porque esto va a dejar un costo social muy fuerte. Bueno, Eduardo, te agradecemos y te convocamos para las próximas semanas volver a charlar. Seguramente las acciones del gobierno nacional nos van a seguir dando excusas para llamarte. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por llamar. Buenos días. Gracias. Hemos charlado con Eduardo Lucita. Bueno, interesante el análisis que hace sobre la situación en Nicaragua. Recordamos, para los más pibes, que en el año 79 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, muchos argentinos formaban parte de un grupo importante del Ejército Revolucionario del Pueblo, el sector de Gorriarán Merlo, digamos, fue a Nicaragua a pelear en las últimas instancias de, digamos, antes de que ganara el sandinismo, y después se quedaron unos cuantos años formando, digamos, las fuerzas de seguridad del sandinismo, que se mantuvo en el poder hasta el 88, cuando llamó a un plebiscito. Llamó a elecciones, en realidad, presionado por la comunidad internacional. Ellos se habían instalado, habían armado un proceso revolucionario, no había elecciones, un modelo, digamos, parecido al cubano, pero sin siquiera las elecciones de partido único que hay en Cuba. Entonces tuvieron que ceder a la presión, sobre todo porque les armaron un ejército de paramilitares que fue conocido como los Contras. Contras, famosos. Entraron desde Honduras y generaron una suerte de guerra civil. La gente terminó votando a Violeta Chamorro en el 88, que era la esposa de un dueño de un periódico que había sido sandinista, digamos, que había formado parte del Frente Sandinista y que después había sido asesinado. Ganó Violeta Chamorro y, bueno, lideró un proceso que tuvo al sandinismo fuera de poder por unos cuantos años, pero hace algunos años Ortega volvió. Lo que no volvió es el sandinismo, ¿no? Claro, es otro Ortega. Eduardo lo decía muy bien, cuando uno ve estas medidas de corte neoliberal que está aplicando Daniel Ortega junto con Murillo, su esposa y vicepresidenta, no condice para nada con lo que fue el sandinismo del año 79, está claro. Yo tengo lo escucho a Lucita y no me queda ninguna duda de que también mi posicionamiento es ético, no le importa a nadie, pero digo, a ustedes por ahí sí. Claro. Uno tiene posicionamientos éticos de no avalar a ningún gobierno que dispare contra su propio pueblo, así nos gusten menos los que están del otro lado. Pero también me pasa que conozco a mucha gente que vivió el proceso revolucionario y que va habitualmente a Nicaragua y te dice, che, pero mirá que esto no es tan así. Que también, y te muestran una situación parecida a la de Venezuela, donde es más claro que aparece el imperialismo. Entonces, ahí es cuando uno duda. ¿Es así? ¿Están aplicando medidas neoliberales o en realidad están haciendo lo que pueden ante los avances del imperialismo? No lo sé. Teníamos intenciones de charlar con con alguien que nos pudiera aportar una mirada, o sea, que estuviera a favor del gobierno de Nicaragua. No sé si lo vamos a poder hacer de aquí hasta las 12, pero es nuestra intención. No por esto de no somos a dos voces, digamos, no intentamos... Menos mal. No intentamos parecer algo que no somos, digamos, tenemos posiciones claras, pero a veces nos pasan estas cosas y queremos escuchar gente a la que respetamos para que nos ayude a pensar y a tomar una posición, en el caso de que tengamos dudas. No sé si ustedes tienen dudas al respecto. Yo creo que es complejo en este momento de América Latina. Eduardo también lo enmarcaba en este momento de América Latina, donde hubo un crecimiento y un acompañamiento económicamente bueno a ciertos gobiernos de corte populista, poder pensar que esto que pasa en Nicaragua pasa solamente por el autoritarismo de Daniel Ortega. Me uh-huh. parece que sería pienso lo mismo respecto de Venezuela, aunque son dos realidades distintas. No creo que sea solamente, por decirlo de una manera maniquea, culpa de Maduro o culpa de Ortega, este tipo de claro. endurecimientos políticos y demás. Lo que pasa es que casualmente, en todas estas realidades de caída de la economía, caída del nivel de vida y demás, siempre todo esto está acompañado por represión, como vos decís. A mí también me cuesta pensar que puede ser... popular, que puede ser legítimo, que puede ser legítimo, quiero decir, no en términos legales, sino en términos populares, gobiernos que reprimen a su propio pueblo. Este es el problema. Y me parece que en Nicaragua todavía es más, está más claro de dónde viene la represión que en el caso de Venezuela. En Venezuela es bastante confuso, digamos, el gobierno tiene sus herramientas, pero también hay una oposición que está armada con armas que vienen de Estados Unidos. Claro. Sí, yo creo que en Venezuela es confuso porque el propio gobierno de Maduro es confuso. Sí, Maduro es confuso. Ese es el problema. En Nicaragua no, a mí no me cabe duda, como dice la declaración que firmaron tantos personalidades, Lucita, como lo decía, lo primero para mí es el tema de la represión y no dirimir los problemas en forma... Además, en la propia declaración lo dicen ellos, vos lo comentabas, la diferencia entre Venezuela y Nicaragua, donde dice, evidencia en su contra es la actitud del imperialismo norteamericano y sus lacayos de la Organización de Estados Americanos, que en su última Asamblea General propició expulsión de Venezuela, mientras que para Nicaragua sugirió apoyar la solución dialogada, entre comillas, claro. ¿no? Y eso también llama a que lo que dicen en la propia declaración, dice, por supuesto que de la crisis creada por las medidas neoliberales del gobierno de Ortega, o sea, ahí sí no se puede negar, vos podés pensar, bueno, va por un lado o para el otro, pero las políticas que está aplicando son políticas, no son favorables al pueblo, ni siquiera son populistas. Dice, y su salvaje represión sacarán provecho sectores conservadores, liberales, la Iglesia Católica y cualquier oposición política al Frente Sandinista de Liberación, pero la alternativa que Ortega presenta a esos sectores no es un proyecto revolucionario y popular, sino un gobierno que hace años se entiende con el empresariado, claro. la propia Iglesia y los liberales. Y para peor, ahora intenta imponer un régimen que se sostiene no más que con el terror de la más feroz represión. Claro. O sea, es una lectura de un hecho de la realidad. Uh-huh. No hay un gobierno que se enfrenta, aunque sea en la palabra, con los sectores más poderosos que sabemos que estuvieron siempre... No, está aliado a los sectores más poderosos. Están aliados, entonces son dos cosas distintas. Uh-huh. Bueno, después vamos a volver a escuchar músicas de invierno. Ustedes tienen ahí un tango para escuchar, pero a mí me hace una excusa para escuchar a los Clash y yo te pongo a The Clash. Con este tema que vamos a escuchar ahora, habría el primero de los tres discos, había que sacar un disco... ingleses. Uh-huh. 1980. Sacar un disco triple, o sea, tres discos en uno, o sea, tres long play, y ponerle el nombre Sandinista. Mm, claro. No era poca cosa. Es más, el número de serie del vinilo era FSLN-1. Que Frente eran... Sandinista de Liberación Nacional. Exacto. ¿Qué dirían los Clash ahora? Es difícil saberlo, pero ¿qué decían en aquel momento? Por suerte quedan los discos. Geniales los tres. Bankers too. Let's get up and learn those rules. When a man and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM and FM, the PM too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sony, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, wait, bye-bye. Wait, bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell ring. Take one out, do y'all. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the Venice Convention. Italian mobster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. A cowboy's doing TV land. Some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat. But did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat. But did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call the mops, a fire at Engels. Came to the jacket at the 7-Eleven. Mops was good, but he had sense. The necessary bits. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. A Milhouse Dixon both with the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Thin Thin. Who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. We'll be right back. Cantando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.